gente, no alumnos. Alumnos. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué liga de fútbol. Antes, los primeros equipos no me dan el curso de 12 equipos. 12 personas. Claro, pero eran 12 tipos de autores. Muchos sí. Tenían 12 tipos. Sí, pero es que así se aprende mucho más. Entonces, un paquete de 111 tipos. Venían a dar, hoy ya, cuando fui a dar las notas, que había, la que había muchísimos medios. Había muchos que sabían que no pasaban. Acá hay la mitad. También que mañana hay parcial. Y con ese parcial le han metido mucho miedo a los parciales. Y con Susana, sí, y es dura, sí. Pero tiene más miedo de lo que es parcial. Parcial no es parcial, pero le mucha bajada de línea, el curso de estudio, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cosas que no son difíciles para estos pibes muchas veces son incomprensibles. Parece que muchas no están acostumbrados a leer. Y cuando eso te lo decían, es cierto. Los estudiantes de este tipo de estado de historia, de estado de vida. Y hay que leer. Me tiene que poner el libro en marcha acaba de entrada. El primer día nomás empiezan a leer los apuntes de ahora, porque conociendo a los pibes. Cuatro días antes, 3 días antes del parcial, ahora no va a poder empezar a leer. Y son 400 hojas y 25 autores distintos, que te queda, no te queda nada. No me siento que le había puesto un 2. Buenas tardes. Con toda la razón, por supuesto. Claro, igual, no sé. Los tipos vienen con ese derecho. Bueno, vamos a empezar con Marcos. Hay una historia que la leí en dos textos totalmente distintos, con conclusiones totalmente distintas, porque yo era la misma. Resulta que hay una, digamos, una isla con un grupo humano más o menos desarrollado que sufre una tragedia. La tragedia puede ser de dos tipos. Uno es una especie de tsunami que hace desaparecer todo lo que había en la orilla, no queda nada. La gente se salva, porque se va a la montaña, y con el tiempo empiezan a reconstruir, acordándose de lo que había sido su civilización anterior, tenían materias primas, empiezan a reconstruir y finalmente, con el tiempo, logran reconstruir la civilización. La otra tragedia posible es una enfermedad que nos mata a todos. Quedan todas las cosas intactas, pero la gente se murió toda. Tiempo después, descubre este lugar una tribu mucho más primitiva que, como no conoce para qué sirven todas esas cosas, finalmente se pierde todo sencillamente porque nadie sabe para qué sirve todo eso. ¿Cuál es la conclusión que uno podría sacar de eso? Bueno, Popper decía, esto demuestra que Marx estaba equivocado. En algunos casos las ideas son más importantes que las cosas materiales. Aquellos que conservaron las ideas pudieron reconstruir su civilización. Los que conservaron las cosas materiales, cuando se conservan las cosas materiales, si no tengo las ideas correspondientes no funciona. Quiere decir que Marx estaba equivocado porque lo ideal puede ser más importante que material, que lo material. Cohen, en un libro bastante difícil, pero por otro lado muy recomendable, La teoría de la historia en Marx, una defensa, dice, cuenta el mismo cuento, y dice, esto demuestra que en realidad uno tiene que considerar como parte de las fuerzas materiales al menos parte de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas. que lo opuesto a material no es ideal, sino que lo opuesto a material es social. Es decir, no es material versus ideal, sino es material versus social. Y entonces, a partir de ahí es como propongo leer estos primeros capítulos de Capital. Es decir, partir de esta distinción entre material y social. Y van a ver que sistemáticamente Marx trata primero los problemas materiales y después los sociales. Por ejemplo, él va a decir, los valores de uso son la riqueza de la sociedad, sea cual fuera su forma social. Los valores de uso, que es la parte material, sea cual sea su forma social. Es decir, lo que está poniendo material es social. Vamos a hacer entonces un primer recorrido de este capítulo 1, que es el más complicado, a partir de esta idea. Primera cosa, una mercancía es un valor de uso y un valor. Esto lo saca de los clásicos. Recordar siempre que valor de uso es un prerequisito del valor, pero solo eso no determina el valor, y el valor de uso es algo objetivo en Marx, no es como los neoclásicos, que ya los vamos a ver qué valor de uso tiene algo para mí, sino que objetivamente qué valor de uso tiene algo, es decir, cuáles son las propiedades. Cuando lees el texto van a ver que él dice lo que es el valor de uso, hay que ir y fijarse en la metodología, o sea, en la química. Con respecto a toda cosa útil, hay bueno, una cierta cantidad, una medida, ¿no? 3 kilos de banana, 2 kilos de manzana, 3 metros de tela, ¿no? Algo para medir, ¿no? Y hay una cuestión que tiene que ver con la cualidad, es decir, ¿para qué sirve una cosa? En realidad es un fenómeno histórico, es un fenómeno que va a depender de nuestros conocimientos. El primer tipo que buscando agua le aparece una cosa negra, viscosa, horrible, se va a sentir muy decepcionado. Hoy sabemos que esa cosa negra, viscosa, va a ser una de mango, que llama petróleo. Es decir, cuando descubrimos para qué servía, entonces, es un problema histórico, originalmente. ¿Qué constituye los valores de uso? El contenido material de la riqueza, sea cual sea, su forma social. Es decir, la riqueza se nos presenta, por un lado, como un conjunto de cosas. Ahí hay una distinción que venía de Ricardo entre riqueza y valor. Riqueza material es un conjunto de cosas, es material. Valor es una cuestión social, es un conjunto de valores. Fíjense, yo puedo tener el mismo valor aproximadamente en dos objetos cuya riqueza material es totalmente distinta. Piensen en esto, una computadora de hace 15 años en dólares valía más o menos lo mismo que una computadora de hoy en dólares. Sin embargo, una computadora de hoy como cosa material es mucho más rica que una computadora de hace 15 años, porque hay montones de cosas que antes ni se podían imaginar. Es decir, yo puedo tener el mismo valor, ya vamos a ver de qué depende, y sin embargo distintas riquezas materiales. Pero además, en sociedades como la nuestra, los valores de uso son los portadores, dice Marx, del valor. Es decir, por ahí van a ver que él dice, una chaqueta uno puede quedar transparente de tanto uso, y sin embargo yo no voy a poder ver el valor, porque el valor es una relación social. Las relaciones sociales no se ven. Entonces, yo para poder ver el valor necesito verlo en qué cosa, en un valor de uso, puesto en alguna cosa. En este sentido, dice, la primera cuestión es que uno puede pensar en el valor tiene que ver con ciertas tasas de intercambio entre bienes de uso. Un poco. Bueno, si el piso no va a pasar. Un poco al estilo de Ricardo. Es decir, Ricardo decía, a mí me importa el valor relativo. Me importa establecer por qué una camisa hoy vale 3 kilos de papas y por qué después una camisa vale 4 kilos de papas. Eso ya lo habíamos visto. Lo que va a decir Marx es en realidad, dice, hablar de un valor absoluto parece no tener sentido, yo lo único que veo son relaciones de intercambio. Pero claro, la pregunta que hace Marx, a diferencia de Ricardo, es otra. Dice, está bien, el fenómeno. ¿Y por qué yo puedo comparar camisas con kilos de papa? Es decir, ¿qué es lo que a mí me permite comparar dos cosas tan distintas? Esto es lo que no se pregunta Ricardo, y sin embargo hay que empezar por ahí. Hay que empezar, es decir, esta ecuación, que una camisa es igual a 4 kilos de papa, digamos, ¿no? Yo la puedo intercambiar por 4 kilos de papa, la pregunta de ahí, ¿por qué? ¿Qué es eso que me permite comparar papas con camisas? Tiene que haber alguna cosa en común, si no, no hay forma que se pueda comparar. Pero, volviendo a lo de material y social, esa cosa en común, fíjense, no puede ser una propiedad material, precisamente porque las camisas y las papas son cosas distintas. Es decir, en cuanto a materialidad, las mercancías de por sí, para poderse intercambiar, tienen que ser cosas distintas. Si no, no tendría sentido. ¿Qué sentido tiene cambiar una camisa de cierta calidad, de cierto número, de cierto talle, qué sé yo, por otra camisa de la misma calidad, la misma marca, el mismo talle, el mismo color? ¿Qué sentido tiene? Para que se produzca el intercambio, tiene sentido solamente si son cosas distintas. Uno lo cambia. Dos cosas iguales, una por otra. ¿Qué sentido tiene? Para poderlo cambiar, tiene que ser cosas distintas. Entonces dicen, en cuanto a objetos materiales, necesariamente son cosas distintas. Quiere decir que no tengo que buscar esta cuestión en lo material, porque si lo busco en lo material me va a dar que son cosas distintas. Y si no lo busco en lo material, entonces lo tengo que buscar en una propiedad social. Y esta propiedad social es que ambas son producto del trabajo. Es decir, en que ambos representan cierta cantidad de trabajo. Ahora, fíjense que el trabajo tiene un aspecto material y uno social como todo el resto de las cosas que plantea Marx. Lo material, lo concreto del trabajo, es el trabajo del tejedor, del carpintero, del herrero, es decir, son trabajos concretos, que producen valores de uso concretos. En ellos son totalmente distintos. En ellos son totalmente distintos. En cuanto a sustancia, dice, gasto de esa mera gelatina de trabajo, cuanto a sustancia, lo que me queda aquí, entonces, el trabajo como desgaste de nuestra capacidad de trabajar. Es decir, el trabajo está. Es decir, que tanto el herrero como el carpintero como el tejedor, cuando laburan, se cansan, desgastan su capacidad de trabajo. Esta idea del trabajo abstracto, en realidad el concepto de trabajo abstracto no aparece antes de Smith. No había el concepto de trabajo abstracto. Ustedes piensen en los gremios medievales. El señor que quería ser carpintero estudiaba 7 años para carpintero. Empezaba de chiquito barriendo el taller, después le enseñaban a trabajar la madera, pero el carpintero no era un carpintero. Después, si era muy bueno y tenía suerte, daba una prueba de capacidad, un montón de años después, se recibió de oficial. Si era muy bueno, llegaba maestro. El herrero pasaba lo mismo, el tejedor pasaba lo mismo. ¿Y entonces qué era lo que pasaba? Que si yo necesitaba más tejidos y me sobraban carpinteros, me faltaban tejedores y me sobraban carpinteros, no había forma de pasar uno de una línea de producción a la otra. Porque no estaba entrenado, porque no sabía, porque... Digo, por televisión suele pasarlo, así que lo pueden ver fácil. Tejer con un telar original es una cosa muy difícil, es un oficio muy duro, ¿viste? Hay que saber. Tejer con un telar mecánico es saber qué botón tener que apretar y la máquina lo hace. Ahora, ¿qué es lo que hizo la revolución industrial? Permitió que fuera fácil pasar de un sector al otro. Piensen que los niños a los 4 años estaban trabajando. Si yo no puedo enseñar un trabajo a un niño a los 4 años, se lo puedo enseñar a cualquiera. Es decir, lo que permitió fue lo que Smith empezó a llamar esta idea de que vamos a hacer. Es decir, piénsenlo de la siguiente manera. Yo tengo una bolsa y acá tengo, digamos, 10 horas de trabajo de herrero, 12 horas de trabajo de carpintero, 8 horas de trabajo de tejedor, ¿se ve? Y lo que esta bolsa es así. Entonces yo no puedo meter la mano y sacar cualquiera. Si yo necesito un carpintero, tengo que venir a este pedazo de la bolsa, no a otro, a este cajón, digamos, ¿no? Tengo un sistema con cajones, tengo distintos, y yo lo que tengo que hacer es ir al cajón que corresponde, ¿sí? En cambio, con la revolución industrial lo que pasa es esto. Yo tengo una bolsa con 10.000 horas de trabajo. Yo meto la mano y saco la cantidad de horas de trabajo que me hacen falta para cada sector y no me importa quién agarro. Porque como es fácil el entrenamiento, se simplificó mucho, me da lo mismo cualquiera. Van a ver que Marx dice, esto no es tan sencillo, pero bueno, se puede hacer. Antes no se podía. Antes si yo necesitaba, en vez de 10 horas de herrero, necesitaba 14, necesitaba 8 de carpintero, estaba sonado, no había forma. Hoy puedo meter la mano y saco más o menos, bueno, le querrá entregar un poco a los tipos, pero esto se aprende fácil. Esta idea es la idea de trabajo abstracto, la idea de trabajo en general, trabajo común, mero desgaste de la fuerza de trabajo. Ahora, ¿qué va a ser el valor? El valor de la cristalización de este tiempo de trabajo, o sea, la cantidad de horas necesarias para la producción de un bien. Como este trabajo en general produce este valor a partir de la cantidad de horas. El valor de cambio, en cambio, es el precio, ¿ves? La relación de intercambio entre estos distintos trabajos. Es la forma, dice Marx, el valor de cambio de manifestarse el valor. Interesante. La historia dice, es un disparate, dice que Marx en el tomo 1 mete la pata porque no se da cuenta. Y cuando llega al tomo 3 se da cuenta que en el tomo 1 se equivocó, que valores y precios no le dan lo mismo. Y que entonces es una chapucería y lo intenta arreglar. Y disparate en varios sentidos. Vamos a empezar uno por uno. En primer lugar, la diferencia entre valores y precios la vimos en Ricardo. O sea que Marx era un profundo conocedor de Ricardo, ya sabía que el problema estaba porque ya lo había cantado Ricardo. Marx ya lo sabía, que valores y precios no le daban lo mismo, porque lo había dicho Ricardo. Segundo, ya en el tomo 1 dice, el valor de cambio forma necesaria de manifestación del valor. El valor de cambio es el precio, quiere decir que si el valor se manifiesta en el precio, es algo distinto. No puede suponer que es lo mismo cuando él te está diciendo la forma de manifestarse el valor es el precio. Por lo tanto, son dos cosas distintas. Para lo mismo no diría que se manifiesta en el otro, sino que en el otro. Pero además, históricamente, no es... Más de un tipo complicado. Si somos estrictos, Marx escribió el tomo 1 del Capital y nada más. El tomo 2, el tomo 3 y el tomo 4, que se lo conoce como Historia Crítica de la Plusvalía, que son a su vez tres tomos, son borradores que él no llegó a corregir. Él tenía los borradores de todo esto y empezó de vuelta con el tomo 1 a darle forma y publicarlo. No sabemos cómo lo hubiera publicado de forma definitiva, pero lo que está claro es que lo que se publicó como tomo 3 no fue para arreglar las chapucerías del tomo 1, porque cuando escribe el tomo 1 ya el tomo, lo que salió como tomo 3 ya estaba escrito, porque eso fue lo que no empezó a corregir. Quiere decir que cuando él corrigió el tomo 1 hubiera corregido los errores que descubrió después, no tiene ningún sentido. El tipo estaba pensando en otra cosa. Pero más que le tiene que hacer contestar a Marx preguntas que Marx no se hizo. Pero claro, nunca le va a dar. O sea, le quiere hacer contestar a Marx las preguntas que se hacen los neoclásicos, cuando Marx está haciendo otro tipo de preguntas. Entonces, esto de que el valor de cambio, la forma de manifestación del valor, es importante en este sentido. ¿Cómo se determina el valor de una mercancía? Por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. Ahí hay dos conceptos en Marx de tiempo de trabajo socialmente necesario. Hay un primer concepto que dice: el tiempo de trabajo socialmente necesario es el tiempo que lleva a producir un objeto dadas las condiciones medias del sistema. Es decir, si a mí se me ocurriera intentar hacer una mesa, más allá que estoy presuponiendo un milagro de que logre hacer una mesa finalmente, seguramente voy a tardar mucho más que un carpintero. Ahora, cuando quiera vender mi mesa, la voy a tener que vender en el valor normal de un carpintero. Yo soy un chambón, ¿qué culpa tiene? Es decir, uno tiene que considerar las condiciones de producción del sistema. Si a mí se me ocurre hacer ponchos con telares, no los puedo vender más allá de lo que vale el poncho con telar mecánico, excepto que uno logre efectivamente diferenciar el producto. Es decir, el poncho tejido con telar original tiene un valor distinto, porque hay gente que no gusta los ponchos tejidos con telar original. Estamos dispuestos a pagarlo, pero en realidad estás comprando un producto distinto. Estás comprando un producto distinto, estás comprando una cosa distinta y estás comprando diseño. Pero si no, vamos, digo, esto es una cosa de gusto, pero normalmente uno compra pullovers tejidos al voleo porque sale mucho más barato. Entonces, la primera definición de tiempo socialmente necesario son las horas que normalmente, dada la forma de producir, se necesita para producir un bien. Pero hay otro concepto de tiempo socialmente necesario en Marx, que es el siguiente: si yo meto la mano, suponete que yo necesito, no sé, 100 horas de tejido para abastecer a la sociedad. Meto la mano y en vez de sacar 100 horas para hacer tejido, saco 200. O sea, saqué más tiempo de trabajo del que necesito. Le dije: Max, mire, usted necesitaba 100 horas. Si sacó 200, las últimas son innecesarias. No porque esos tejedores trabajen con máquina antiguada, sino sencillamente porque no hacía falta que lo hicieran. No era necesario socialmente, no era necesario desde el punto de vista de la sociedad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y que para vender va a tener que bajar el mismo precio. Es decir, no van a poder realizar su valor. Pero esto, porque es tiempo de trabajo no socialmente necesario, sino tiempo de trabajo innecesario. Las dos están en Marx, en distintos puntos, pero siempre las mismas razones. Después insiste a... la fuerza productiva del trabajo. Bueno, después léanlo, léanlo ustedes ahora cuando contesten las preguntas. Bien, la página 49, que dice la respuesta de esto, y van a ver, después la releemos, yo quiero leer esta página. ¿Qué es una mercancía? Entonces, producción para otros. Pero producción para otros a través del mercado. Porque yo puedo pensar que en un feudo se produce para otros. Pero en la época feudal, el señor que producía trigo no le vendía el trigo al molinero. No era a través del mercado. Terminaba la producción de trigo y se lo llevaban al molinero. ¿Y el molinero qué hacía? Hacía la harina. ¿Y qué hacía con la harina? ¿Se la vendía al panadero? No, se la llevaba al panadero. O sea, dentro de un feudo había tipos que tenían trabajos, había división del trabajo, tipos que hacían trabajos distintos, pero no había mercado. Eso sencillamente, cada cual tenía asignado una función y hacía lo que correspondía. No había mercado, no había dinero, no había compra. O sea, los feudos estaban pensados como sistemas de producción cerrados, digamos, intercambiaban algunas cosas que habían sobrado. De hecho, la palabra economía, que viene del griego, oikos, en realidad cuando Aristóteles analiza esto, lo que analiza es la producción familiar. Teniendo una producción familiar, no la familia actual, sino la familia con los esclavos, con el tipo que laburaban, o sea, cómo se manejaba una hacienda pequeña, donde no se trabajaba para el mercado, sino para el consumo interno, y lo que sobraba se intercambiaba, lo que faltaba se compraba afuera. El objetivo era el consumo interno. Ahora, trabajo concreto, ¿qué es lo que produce? La riqueza material. Trabajo abstracto, ¿qué es lo que produce? El valor. Es decir, esta distinción entre material y social empieza a afectar las demás categorías. Una cuestión importante, bueno, de vuelta, que el valor se compara con el valor de cambio, no se expresa en el valor de cambio. El problema es el siguiente: si la chaqueta está tan transparente que yo no puedo ver el valor, porque como el valor es una relación social, no hay forma de verlo. La cuestión social no se ve, no hay forma de verlo. Lo que él está pensando es que uno, para poder verlo, yo lo puedo pescar solamente en las relaciones de intercambio, porque el valor no lo puedo ver. Y él utiliza un ejemplo, después lo van a ver, el del peso. Yo construí uno que mismo se da cuenta que el peso en realidad es una cuestión material que no le sirve del todo. Yo construí uno que me parece mejor para entender esta cuestión. Supónganse, agarran un chico de unos 5 años y le preguntan si sabe leer. El chico, ¿qué les va a contestar? Sistemáticamente que sí. Hagan la prueba, van a ver, sí. Con lo cual, pedo, pero sale esto, va a decir que sí. Pero ¿cómo podés averiguar si el chico sabe leer? ¿Cuál es un texto? Fíjense, no hay propiedad social mayor que la del lenguaje. En nuestras sociedades, si no habláramos, no seríamos seres humanos, serían conjunto. Ahora, el chico, la propiedad social saber leer, es una propiedad que la tiene antes de entrar en relación con el texto. ¿Sabe leer o no sabe leer cuando? Antes que lo pusiera delante del texto. Pero se manifiesta solamente cuando lo pones enfrente de un texto. De la misma manera, las mercancías para Marx tienen valor antes de entrar en el mercado. Pero ese valor se manifiesta solamente cuando entran en relaciones de intercambio. ¿Se ven? mercancía. Yo no puedo pescar el valor de una mercancía. ¿Cómo lo pesco? Bueno, cuando esta mercancía entra en relación con otra o con el dinero, que finalmente es una, un equivalente general, una mercancía más. En varios lados él dice que el trabajo tiene que ser libre, independiente, socialmente igual, qué sé yo. Una cosa muy importante, el obrero tiene que ser libre, y él dice jurídicamente, libre en un doble sentido, jurídicamente libre. Para hablar de capitalismo yo tengo que hablar de un obrero jurídicamente libre. No puedo hablar de capitalismo en el esclavismo, aunque la producción sea para el mercado. ¿No? Como en el caso de la producción de algodón o de azúcar en la época colonial, y aunque sea para el mercado, si yo no tengo trabajo asalariado no puedo hablar de capitalismo. El obrero tiene que ser libre, lo que quiere decir que puede establecer una relación de contrato con su patrón, y debe ser libre de la propiedad de los medios de producción, es decir, no debe tener medios de producción para verse obligado a vender su fuerza de trabajo. Una cosa es poder vender, otra cosa es querer vender. Para eso tiene que ser libre, es decir, no disponer de los medios de producción. Digo, esto no es un problema menor. Martín Fierro, todas estas cosas que eran en definitiva, el gaucho matrero, que era la mano de Dios, porque era matrero, porque no lo podían enganchar para laburar, porque el tipo vivía cazando vacas, se rajaba. Y bien que hacía, por otro lado, dadas las condiciones, pero digo. Ahora, inclusive aclara, Aristóteles estuvo ahí de llegar a una teoría de valor y no llegó. ¿Y por qué no llegó? Porque una sociedad esclavista, yo no puedo llegar a una teoría de valor. Si la mano de obra no es libre, yo no puedo llegar a una teoría de valor. Aristóteles llegó hasta ahí, pero al ser mano de obra de esclavo no había forma. Y después hace toda una historia, digamos, del surgimiento del dinero. El dinero para él es un proceso que surge naturalmente, nadie inventa el dinero va a surgir naturalmente, y va a surgir naturalmente en la medida que se vayan extendiendo los intercambios, y entonces en la medida en que el trueque pasa a ser muy dificultoso, va a aparecer un equivalente general. Es decir, una cosa que todo el mundo esté dispuesto a aceptar, finalmente esa cosa va a ser eso. Bueno, yo diría, trabajen las preguntas sobre el capítulo 1 y después vemos las respuestas ya sobre el texto. Conmigo, ¿viste? Hoy no puedo. pudo venir. Porque además será que después él las escucha. Te mando su poquito bien. Se te cargo, me dice. Sí, ahora vienen más funcionales, son más chicos ahora. O menos funcionales. Sí, depende. Depende de los gustos. Depende de dónde vaya. Depende de los gustos. Claro. Ander, dime. La nota del parcial, ¿cuándo la traes? Hoy. ¿Pero cuándo la final de la clase? La final de la clase, si le hago alguna más. Barbarino, ¿quién es? Belling. Belling. Bueno, empecemos. Angelano. Arévalo. Arias 4, Arias Fernando 4, Arias Lorena 7, Barbarino 10, Bazán 2, Bodeman 8, Bornia 2, Camballo, Carrizo Luciano, Cartón Ariel 7, Celesia 4, Coronel Débora 4, Díaz Eliana 7, Díaz Florencia 2, Evagora Silva 7, Feli 10, Fioretti 2, Franco 2, Gasparovic 5, Jessy, como se pronuncia, 8, Jiménez Ayelen 7, Godoy 8, Grosso 9, Hernández 2, Ledesma 7, Linares 2, Loriquio 6, Malnero Vistuar 8, Marenco 6, Molina 4, Moreno Noelia 4, Paula 2, Moyano 2, Niveiro 8, Polici 8, Quintero 6, Raquejo 2, Ricardo Camila 6, Rodríguez, Carolina 7, Rodríguez Milena 8, Romero 5, Sánchez Ricardo 7, Serapini 6, Simoinés 5, Souto 2, Tesanos 2, Toraba 2, Tolosa Juan 2, Tolosa Débora 2, Torres Ormín 2, Tursic 5, Valdés 2, Valenzuela 5, Vallejos. Ya te voy a agarrar en el segundo paso. 10. Vasco y Vinic 5, Villordo 8, Zacarías 6, Zamorano 2, Zurita 2, Enrique 4, Benítez 6, Contreras, listo. De Enrique, Mónica para abajo no los tengo en lista, supongo que pidieron cambio o algo pasó. Benítez 9 y 6, Contreras Mara 2, Juárez, Melissa o Mayra, 7, Roy Katia, Fili es el dueño de... ¿Ay? De 8, según 8. Fili es el... Ya te voy a agarrar en el segundo parcial. Estaba preocupado, ¿eh? No sé cómo me fue. Bueno, que era buenísimo. Y me había quedado para dar final. Pero estudiaba, ¿no? Llegaba muy tarde, se bloqueaba. Y se bloqueaba, pasa eso a veces. Pintaba y se bloqueaba, yo lo ponía enfrente. No, no, triste, yo no podía arruinar la carrera, pero no, yo sabía que sabía. Yo un día me cubrió. Me iba a dar examen a con la cartilla. Habla. Y mira, vamos a una cosa. Ya tenés un sexo. Claro, ya está. Ya no, pues ya sabía que había estudiado. Si querés hablar, habla. Si no querés hablar, levantate y te va. Y te va. Hacé lo que quieras. Es un examen bárbaro. Lo que viene, por supuesto. Claro. Se sacó la presión. Diga boludeces, diga cosas bien, tenés un sexo. Si querés hablar y decir cosas bien, te subo. Si decís boludeces, te quedas feo. Se sacó bien. No, se sacó toda la presión de encima. Qué bárbaro. Eso lo podés hacer cuando tenés 20 alumnos. Si no, no sabés. Sí, porque ahí lo tiene más controlado. Otra, que por ejemplo había estudiado clásicos y más. El neoclásico y Keynes. También así de un curso de 20 personas. Ni te voy a decir el nombre porque eres docente acá. Ah, te enseñaste. Eres docente acá, ahora se doctoró, que yo eres docente acá. No, no. Te dejo ausente. No, la mitad un 5, ¿no? Si yo te pongo un 5, pago un marco. El día de mañana, cuando vos salgas a tomar una vida, claro, con el promedio. Promedio humano. Entonces, no te veo hecho, no te veo jugar. Eres ausente. Ese es el talento. Y con el empeño vino mi papá, una cosa, gracias a vos, Ese concepto de la nota es muy de estas carreras, donde a uno no le queda otra alternativa que o ponerse a investigar o ser docente. Porque otro camino no tenés como historiador. Pero en la nuestra, por ejemplo, en derecho, iban los negros, iban a sacarse. Cuatro, cinco, era para ir a lastimar personas después. Después festejaban. Claro, porque no importaba demasiado porque era para tener el título para salir a ejercer. Que no necesitaba más que nada. Y esa carrera es más. Por ahí, si uno tiene nota alta, 9, 10, y tiene cierta edad, como un chico de esto, por ahí lo capta algún estudio grande, algún lugar donde lo viene así. Pero si no, con la carrera de derecho es una carrera relacionada. Si uno no tiene conocido, por más que tenga 10 años de la carrera, se muere ya. Si no se tiene las conexiones y las relaciones. Y compró Moisés una partida de lotas y salida con buenas ganancias. A su vez se la vendió Samuel con buena ganancia. Samuel se la vendió a Sara, al maldito maldita terminal, con buena ganancia, y así sucesivamente hasta aquí. Volvió el primero. No, va Juan Pérez. Juan Pérez, que le compré un Moisés 4, en la 20 minutos. Abre una vez, pero la podrido, no podía creer. Posible. Me llama, dice, usted carajo, ¿qué no, sí, dime. No tengo las fotocopias de Marcos, ¿de cosa? Está orando de todo. Ah, después. ¿Qué carajo? ¿Cómo comiste? Para hacer un negocio. Claro, no, nada más. No, no para comer. Claro. Eso es para pegar toda la vuelta. Eso es para hacer el negocio, para hacer la rosca, no para aprender. ¿A quién se le ocurre, no? Sí, ese es el que lo tenés en el cuerpo. Sí. toda la... terminó, sí, es educación del año pasado. Pues se trae toda la aceptado el cerebro, toda la mecánica de 6 años de fresquito. A mí me costó, yo terminé en el 88, a recibir en el 88 y volví a estudiar el año pasado, 2009. Y el cerebro se encasilla. La levadura pendular, sí, pero se encasilla. Hasta que le agarras la, claro, de vuelta. Encima del proceso como tú, el presidente, a la corta va a tener la compañía de la sí, le agarras. Sí. Yo me doy cuenta que me hago el hábito de vuelta. Levantarme en mi casa toda la mañana, se van los pibes al colegio, porque mi señora se va al colegio, me quedo solo. Entonces en la mañana, se me levanto a 7 de la mañana, antes de mi vida. Me levanto a 7 de la mañana y me quedo de 7 a 10, a 11, no hay nadie, y yo tranquilo. Entonces me hice toda la mecánica de vuelta y el cerebro es como que es como un músculo o como cualquier otro. ¿Cuál es el gobierno? Dentro no dice que ojalá. Lo que pasa es que en el momento con el gasto público no tiene nada que ver. Gasto público no sabe de eso. Los tipos sistemáticamente te pueden decir, cambia tal cosa que pasa, cambia el gasto público. Te ponen tantas cosas que cambia el gasto público. Por mí, lo que era que no, y que no lo afectaba nada, excepto que yo diga que lo afecta. Y no había manera. ¿No? Pero que de primer año. Sí, es otro curso totalmente distinto que este. Sí, es complicado. Decís, esto es así, esto es así, ¿me entendiste, nene? Esto es así, te tomas y te pones. Y yo con, por ejemplo, con tu materia, tuve que volver a aprender a retener conceptos. Porque viste que son muy puntuales. O sea que son puntuales. Pero una vez que me agarras la mecánica. Viste la razón parcial. Claro. Sí. Entonces yo, cuando yo estaba acostumbrado a poner el derecho que vos agarrás y y argumentar para acá, para allá, lo mismo que puede pasar en un taller de historia, o sea, así. Pero con la tuya a mí me volví a agarrar el asunto del concepto. De ponerme. A ver, y a ver cuál es el pensamiento tipo primero, porque primero tenés que ver cuál es la mecánica del pensamiento. Claro, ¿qué quiere? Porque yo al principio cuando lo agarraba al vuelo digo, no, esto me tengo que sentar tranquilo, sentarme a leerlo, y si es mi, lo agarré mucho con el libro tuyo. ¿Qué te parece el libro? Y está muy bien leído, está muy leíble, es decir, por lo menos para mí, que tenía cero conocimiento, porque yo lo vi muy por arriba. Se me hizo ameno para leerlo. Por lo menos no es lo mismo que el libro que voy a agarrar, viste 20 páginas y además es una visión muy completa de mí. No sé si buena o mala, pero muy completa. Es todo el mío, no nada más que unos capítulos de la riqueza. Yo reí, agarré. Bueno, el libro tuyo y en este otro libro me pidió, bueno, fue cuando venga, el libro de epistemología. Ahora el otro vuelta cuando venga. Me dijo, preguntale a ver si lo tiene. Porque me lo pidieron, pero ya lo dejé en la oficina con ruedas. Arriba. Sí, me dijo, preguntale si lo trajo. Una vuelta si lo que pasa es que una vuelta dos veces por año lo mando a la barra. Entonces ahí sacó todo y después volví a cargar. Sí, cuando yo tengo la barra, yo juro que es roja. Marrón. Ya, voy perdiendo el color original. Estaba preocupado, muchacho, como me fue. No le decía, te va a ir. ¿Ese que le pusimos? No, yo el que no escrachaba. Salvo que le borre todo y le diga no, no, no, porque capaz que se deprime. Estudiamos siempre, como venimos los dos de allá. ¿Dónde? Y de Chile. Venimos los dos, empezamos más o menos los dos lo mismo, a la misma altura, y andamos, entonces repasamos juntos. Repasamos, leemos juntos. Qué cerca, pero esta ruta siempre es complicada. Y lo que pasa es que sí. Ahora este horario no tanto, porque no hay mucho tránsito, fue para volver tampoco porque estoy saliendo a las 4:30. Entonces agarro y voy tranquilo. Entonces por eso salgo temprano. Pero cuando salimos, por ejemplo, que vengo para el tráfico, pues vengo para el taller, que usamos de 4 a 8, de sociología, a la vuelta, 7:30, 8:15 para allá es camión. La vuelta es un jueves, calculo que habrá sido, acá. La semana que entra la semana de examen, viste que no hay clase. Sí. Entonces me cubrieron los compañeros, no vine a tomar examen los martes, que me tomé toda la semana y me fui a Mendoza, en Estados Unidos. Sí. Y yo me fui a mi casa. No tengo ningún sentido a arrancar el viernes de la mañana de decirme, porque ya que yo esta noche en Lucán. Viste con mi Lucán y lo vimos en el... Salimos de la universidad. Tranquilo. Tranquilo. Ah, va a pegar la vuelta porque es un parto venir de allá hasta acá. Estábamos en Junín. Salí de acá tipo 7 de la tarde, te dio un rato de clase para salir. Eso son 3 horas. No, son 200 kilómetros. 3 horas. Y no, sí. Me acuerdo que cuando fui a cargar el combustible no lo podía creer, porque claro, yendo 170, 180 no consume. No consume nada. Sí, es una locura. Una locura porque hay mucho camión. Y mucho, no es tanto el camión, el la gran mayoría de los camiones, que si no por ahí agarra algún 11, 14 medio destartalado, y a 70, 80 kilómetros y se le hace. Y eso son lo que causan los accidentes. Y estás kilómetros y kilómetros, claro, y por ahí te perdiste la paciencia y te la pusiste. Eso son lo que causan los accidentes, porque se te pone uno ahí y empieza a juntarse para atrás. Tiene 10, 15 autos por ahí atrás. Y se empieza en un momento la gente sin paciencia. Bueno, a mí me pasó. No me pasó, yo tenía el último auto que tuve, que no fabriqué yo, fue un 306. Yo en el 306 era 1.8, le sacaba limitador de velocidad y venía a Buenos Aires todos los días. 227, 228 kilómetros por hora por reloj daba el auto. Y me pasaba así, tardaba 40 minutos de capital A, pero era de esos tarados que ven en la ruta que van pasando camiones. ¿A dónde va el idiota este? Bueno, ese no es el idiota yo. Pasaban los camiones por todos lados, por la banquina, por cualquier lado. Bueno, eso, de esos tarados yo era uno, típico. Hasta que un día dije, basta. Me compré una Chevrolet Apache, modelo 61. Y por eso, aunque quieras, no puedes. Está bien, le puse un 250, le cambié la relación de cigüeñal, le puse el aire acondicionado, toda bajita y todo. Pero camina 160 kilómetros. Yo tengo una Cancún que anda en eso, anda a 150. Sí, yo ando ahora ando a 90 kilómetros, 90, 100 kilómetros. En ruta me lo doy un poco más porque bueno, además yo soy viajes muy largos. Bueno, una. El primero de enero, no de este año, sino del año pasado. 7:30 de la mañana salgo de casa calculando que ya los mamados se han vuelto a la borrachera entre el tipo encima, la rana. Estaba todo el... Nadie. No andaba nadie. Rosario, yo no me meto en Rosario y se agarra una paquete de la 12, sí. Y hace la circunvalación. Circunvalación, sí. No pasa por la villa, porque no es peligroso. Agarro la circunvalación, agarro la autopista de Carcaraña, ya voy, de Carcaraña a Villa María. Ajá. Todavía, porque ahora ya la están terminando. Está la autopista, no sé dónde llega ahora. No, ahora ya casi está, pero en ese momento ha pasado 200 kilómetros. 3, 4 horas pasé 200 kilómetros. Sí, pues, más o menos cuando estaba la Ceiba, La Plata, que estaba todo destrozado. Después de Villa María, Autopista Córdoba. Córdoba, Jesús María, para comer a Jesús María a 2 de la tarde. 3 de la tarde y 3 de la tarde. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? Nos castigamos, loco, este esto no da más, yo estoy descansado, sigamos, pagamos la próxima puerta. ¿Sabes dónde dormí? Mi mujer no maneja. En Jujuy. No, dormí, ¿cómo se llama? Aymogasta, en La Rioja. ¿Cuántos son? 300 kilómetros. ¿Mil y pico kilómetros? Me había otro hotel. Le venía calculando cuando salgo de San Martín, que era donde yo empezaba a dormir, que era el Libertador, no sé, un pueblito ahí. Claro. Dice, mire, ¿tiene que ir a Catamarca o a Mogasta? Yo no, yo voy para Quinogasta. Miré el reloj a las 6 y pico de la tarde, ya oscurece más tarde, digo, llegamos justo. Claro. A las 10 de la noche estamos en el Mogasta. Y a las 10 de la noche, cuando se terminó de poner el sol, el 3 de noche en el Mogasta. Lindo viaje, yo ahora lo voy a aprovechar, que los pibes están medio grandes, ya voy a aprovechar con mi mujer para salir de recorrida. Yo no puedo acá. Bueno, uno, ¿cuáles son los dos factores de la mercancía? Bueno, la riqueza de las sociedades en la que domina el mundo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Toda cosa útil, la mercancía es... Ah, bueno, los dos factores están en el título, eso también lo andaba buscando en el texto. Los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor. Entonces, lo primero, lo que mostró es valor de uso y valor. ¿Cuáles son los dos aspectos que hay que considerar respecto a una cosa útil? Mismo página 43 al final. Toda cosa útil, como el hierro, el papel, etcétera, ha de considerarse desde un punto de vista doble, según su cualidad y con arreglo a su cantidad. Cada una de estas cosas es un conjunto de muchas propiedades y puede por ende ser útil en diversos aspectos. El descubrimiento de esos diversos aspectos y consecuencia de los múltiples modos de usar las cosas constituye un hecho histórico. Ahora, fíjense que es un valor objetivo, es un hecho histórico para qué sirve. No tiene nada que ver con lo, con cómo la gente lo percibe. En el neoclásico el valor de uso es absolutamente subjetivo. Cómo la gente percibe que lo beneficia una cosa. Y después, respecto a la cantidad, se buscan medidas sociales, también esto es histórico, o sea, lo puedo medir en metro, lo puedo medir... Son las formas de medir. El valor de uso se efectiviza únicamente en el uso o en el consumo, pregunta 3. los valores de uso constituyen el contenido material de la riqueza, sea cual fuera la forma social de esta. En las sociedades, en los tipos de sociedades, hemos determinado los portadores del valor de cambio. Ven que, por un lado, el valor de uso es no material, sea cual sea su forma social. Pero además, son los portadores del valor de cambio. Es decir, el valor de cambio no puede estar en el aire, tiene que estar en algún tipo de de mercancía, de cosas. El valor de cambio se presenta como relación cuantitativa, proporción en que se intercambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra clase, una relación que se modifica constantemente según el tiempo y el lugar. El valor de cambio pues parece ser algo contingente y puramente relativo, y un valor de cambio inmanente, intrínseco a la mercancía, sería una contradicción. Es decir, él lo que está planteando es aquello de una camisa por 4 kilos de papa en función de qué establece eso. Parece que hablar de un valor que esté por detrás de eso es una contradicción. Sin embargo, que era la postura de Ricardo, sin embargo, lo que va a plantear es que precisamente las mercancías tienen valor antes de entrar en el mercado. Ahora, suponete, yo pongo cualquier ecuación, un cuarto de trigo igual a tantas cantidades de hierro. ¿Qué denota esta ecuación? Que existe algo común de la misma magnitud de dos cosas distintas, tanto en el cuarto de trigo como en los quintales de hierro. Recuerda lo que yo decía, ¿no? Que hay algo común entre la camisa y las papas. Ambas, por consiguiente, son iguales a una tercera, que en sí para sí no es ni la una ni la otra. Cada una de ellas, pues, en tanto es valor de cambio, tiene que ser reducible a esa tercera. O sea, ¿qué cosa? El trabajo. Entonces, si yo quiero comparar con mercancías, estas dos mercancías las puedo comparar en la medida en que hay algo que tienen en común. Ese algo en común no puede ser una propiedad natural. Sus propiedades corpóreas entran en consideración única y exclusivamente en la medida en que ellas hacen útiles a las mercancías, en el que las hacen ser pues valores de uso. O sea, en cuanto a valores de uso, son distintas. ¿En qué sentido tiene el intercambio? Por lo tanto, lo que yo tengo que tener es, en cuanto a valores de uso, las mercancías son ante todo diferentes. Como valores de cambio solo pueden diferir por su cantidad y no contienen, por consiguiente, ni un solo átomo de valor de uso. Es una propiedad enteramente social. El valor de uso es una propiedad material, el valor es una propiedad social. Ahora, si dejamos de lado el valor de uso de las mercancías, ¿qué es lo que les resta? Que todas son productos del trabajo. Que lo que tienen en común es que todas son productos del trabajo. Pero, al hacer abstracción de las cualidades de la mercancía, que esto solamente sean producto del trabajo, ¿de qué más estamos haciendo abstracción? Del trabajo concreto. Lo único que nos queda es trabajo abstracto. Es decir, el trabajo concreto, en cuanto a trabajo concreto, genera valores de uso distintos. Si hago abstracción de esto, entonces lo único que me queda es el trabajo abstracto, es decir, el desgaste de la capacidad del trabajo. Con el carácter útil de los productos del trabajo se desvanece el carácter útil de los trabajos representados en ellos, y por ende se desvanecen también las diversas formas concretas de esos trabajos. ¿Ves? Desaparece el trabajo concreto. Estos dejan de distinguirse, reduciéndose en su totalidad a trabajo humano indiferenciado, a trabajo abstractamente humano. Es decir, a este trabajo y no a este. Trabajo que da lo mismo uno que otro. Ese algo común que se manifiesta en las relaciones de intercambio o en el valor de cambio de las mercancías es pues su valor. El desenvolvimiento de la investigación volverá a conducirnos al valor de cambio como modo de expresión o forma de manifestación necesaria del valor, al que por de pronto, sin embargo, se ha de considerar independientemente de esa forma. Es decir, de vuelta, el valor de cambio es la forma de manifestación del valor de cambio. Si no, no lo expresaría así. No sé si no habrá cambio porque se está viejo, pero estoy por las 9:10. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, andamos por ahí. El conjunto de la fuerza de trabajo de la sociedad, representado en los valores del mundo de las mercancías, hace las veces aquí de una y la misma fuerza de trabajo. O sea, no puede, tiene que ser indistinguible, si no, no me sirve. Por más que se componga de innumerables fuerzas de trabajo individuales. Cada una de esas fuerzas de trabajo individuales es la misma fuerza de trabajo humana que las demás, en cuanto posee el carácter de fuerza de trabajo social media. Fíjense, fuerza de trabajo social media, acá no lo puedo hacer porque cada tipo hace cosas distintas. Y opera como tal fuerza de trabajo social media. Es decir, en cuanto a la producción de una mercancía, solo utiliza el tiempo de trabajo promedialmente necesario o tiempo de trabajo socialmente necesario. Esta es la primera definición de tiempo de trabajo socialmente necesario, la fuerza social media, es decir, utilizar la forma de producción promedio de la sociedad. ¿De qué depende la productividad? La fuerza productiva del trabajo está determinada por múltiples circunstancias, entre otras, por el nivel medio de destreza del obrero, el estadio de desarrollo en que se halla la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas, la coordinación social del proceso de producción, la escala y la eficacia de los medios de producción, las condiciones naturales. Esto está en la página 49. Fíjense, la fuerza productiva del trabajo es la parte material, es decir, ¿cuánto puede producir en una hora de trabajo un obrero? Esto es material. La fuerza productiva del trabajo está determinada por múltiples circunstancias, entre otras, por el nivel medio de destreza del obrero, el estadio de desarrollo en que se hallan la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas. ¿Ven que la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas es parte de lo material y no, como decía Popper, que son ideales? Porque lo opuesto a materiales sociales, ideal, y parte de los desarrollos materiales incluye la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas. Esta está en la página 49 y está clarísimo. Y además concretamente incorpora en las fuerzas productivas la ciencia. En términos generales, esta ya es la pregunta, si no hubo cambio, la pregunta 13. Cuanto mayor sea la fuerza productiva de trabajo, tanto menor será el tiempo de trabajo requerido para producir. O sea, si tengo máquinas mejores, necesito menos tiempo de trabajo. Tanto menor la masa de trabajo cristalizada en él, tanto menor su valor. A la inversa, cuanto menor sea la fuerza productiva de trabajo, etc. O sea, depende de la capacidad productiva, el valor de un bien. Y ahora vamos a la pregunta que pide la definición de mercancía, que es la 14. ¿Esa es la 13? ¿Cómo varía el valor de la mercancía? En función del desarrollo de los próximos mundiales. Y la 14 es la que sigue. Fíjense, una cosa puede ser valor de uso y no ser valor. Es este el caso cuando su utilidad para el hombre no ha sido mediada por el trabajo. El aire, la tierra virgen, las cosas que están ahí, el aire, en principio, no es valor. Salvo el aire de una máscara de oxígeno, o sea que ha requerido un cierto proceso. Una cosa puede ser útil y además producto del trabajo humano y no ser una mercancía. Por ejemplo, en mi casa tengo un limonero, hay que cuidarlo, qué sé yo, me da muy rico el limonero, pero no son mercancías. Requieren trabajo, son valor reducido y no son mercancías, porque pues no los compro, los uso yo. Para producir una mercancía no solo debe producir valor de uso, sino valores de uso para otros, valores de uso social. Y ahí mete la pata, Marx. Y él les lo corrige, dice, y no solo es mejor para otros. El campesino medieval producía para el señor feudal el trigo del tributo y para el cura el del diezmo. Pero ni el trigo del tributo ni el del diezmo se convertían en mercancías por el hecho de ser producidos para otros. Para transformarse en mercancía, el producto de transferencia a través del intercambio. Es decir, en sociedades de mercado no solo hay que producir para otros, sino para otros a través del mercado. Bueno, sigan de la 15 en adelante, después la vemos. Hablando sobre el aire, moviendo por la calle con un aparato, ¿no? Un carrito lo va llevando. Entonces, señor productor, ¿qué tiene aquí yo? Un pulmotor. ¿Sí? ¿De dónde lo sacaste? Se lo saqué mi papá y ¿qué dijo? Un pulmotor. Jodita. Yeah. El problema que salga presentado es tuyo, no mío. Y bueno, ya mi mujer lo ve. son iguales en todos lados. Bueno, reconozco que mi viejo parrastroso. Sí, yo no le doy mucha bolilla a la ropa. Pero allá se pone. Con los ruedos, los pantalones, me gustan los ruedos, los pantalones, los cortos. Se me pone al vaquero, los corto así, los vaqueros de corto de ciudad y todo. Tenía que hacerle ruedos. No, ¿qué le decía el ruedo? Pongo plancha y le plancha la línea, parece como Pancho Ibañez, con el vaquero planchado con la raya. En junio del año pasado me entregaron el título de doctor, que era algo importante porque se terminó el juicio con la Universidad de Febrero. Me compré, justo había una propaganda, un traje, de un tipo que va, un viejo se va a comprar un traje, que tenga el tipo de letras. Y digo, mire, ¿vieron esa propaganda? Bueno, yo soy ese tipo. Soy igual. Pero digo, no me jodo con un amo porque no sabe mi puta vida. Saco el cordero y algo que lo pusieron otra vez. Y ahora el jueves le dan el título de doctora a mi ayudante de la UBA. Voy ahí, va a ser la segunda vez que me usan el saco. Es una nunca más. Claro, yo me bloqueé con todos los días, porque esa es otra cosa que tiene el caretismo del derecho en capital federal. Está todo el día sin corbata. Porque uno va y por ahí. No es que uno recibe gente todos los días, ¿no? Por ahí uno recibe gente una vez a la semana, cosas así. Y no te saco, corbata, yo soy grande, fueron todas cosas que me fueron. Además en un país tropical donde no me puedo cagar, sí. De saquito y corbata. Bueno, a ver, sigamos. Página 52. A través del cúmulo de los diversos valores de uso o cuerpo de las mercancías se pone de manifiesto un conjunto de trabajos útiles, etc. Solo los productos de trabajos privados, autónomos, recíprocamente independientes se enfrentan entre sí como mercancías. Fíjense que esto era lo que yo les decía que es fundamental respecto a que el trabajo tiene que ser autónomo, independiente, etc. Es decir, el trabajo asalariado tiene la posibilidad de hacer acuerdos contractuales con un capitalista. Esto para él es fundamental. A la chaqueta, por lo demás, tanto le da que quien la vista sea el sastre o su cliente, en ambos casos oficia de valor de uso. Las relaciones en la chaqueta y el trabajo que la produce tampoco se modifica por el hecho de que la ocupación sostenible se vuelva profesión especial, miembro autónomo de la división social del trabajo. El hombre hizo su vestimenta durante milenios allí donde lo forzaba a ello la necesidad de vestirse, antes de que nadie llegara a convertirse en traste. Pero la existencia de la chaqueta, del lienzo, de todo elemento de riqueza material que no sea producto espontáneo de la naturaleza, necesariamente estará mediada siempre por una actividad productora especial, etc. Fíjense que, desde el punto de vista material, una bolsa de trigo es una bolsa de trigo. Y no importa demasiado quién la produjo. Importa que en cuanto a material es eso. Es decir, en la bolsa de trigo uno no puede ver las relaciones sociales que hay detrás. Uno ve una bolsa de trigo. Es decir, lo material es eso. Por detrás de eso hay ciertas relaciones sociales. Esas son las que tenemos que ver. En la frase anterior, lo que él menciona es que la existencia de mercancías implica división social del trabajo, pero no al revés. Es decir, yo puedo tener gente, una división social del trabajo donde cada cual se especialice en ciertas cosas, sin embargo, que no haya mercancías, en un pueblo donde cada cual se especialice en ciertas cosas, pero nadie se transforma en mercancía. Ahora, si tengo mercancías es porque hubo división social del trabajo. Fíjense en la página siguiente, la 53, justo en la mitad de una frase muy cortita, dice: de la mercancía en cuanto objeto para el uso, Pasemos ahora al valor de la mercancía. Es decir, la analizó como cosa material, como un objeto para el uso. Una vez que terminó con eso, ¿qué salta? El valor. Y el valor no es una propiedad ideal, es una propiedad social. ¿Ven cómo lo que se enfrenta a material es social? Analiza lo material, termina con lo material, termina con el valor de uso. Bueno, ahora vamos a lo social. Vamos a ver en qué condiciones sociales se produce la mercancía. La riqueza, falta una pregunta por ahí, la riqueza material es creada entonces por el trabajo concreto, la riqueza social por el trabajo abstracto. Más que cosa, las fuerzas naturales. Es decir, la actividad productiva especial orientada a un fin asimila necesidades particulares del hombre materiales, naturales, particulares. Como creador de valores de uso, como trabajo útil, pues, el trabajo es, independientemente de todas las formaciones sociales, condición de la existencia humana, necesidad natural y eterna de mediar el metabolismo entre el hombre y la naturaleza. Los valores de uso son combinaciones de dos elementos, material, natural y trabajo. Material, natural y trabajo. Es decir, estamos hablando de lo material. Y ahora el trabajo y trabajo concreto. Ahora vamos a analizar lo social. Lo primero que va a decir una simple, esta es la página 54, una simple mirada nos revela además que en nuestra sociedad capitalista y con arreglo a la orientación variable que muestra la demanda de trabajo, una porción dada de trabajo humano se ofrece alternativamente en forma de trabajo de sastrería como trabajo textil. Este cambio de forma de trabajo posiblemente no se efectúe sin que se produzcan presiones, pero se opera necesariamente. ¿Ven? Es esto. Yo puedo usar el trabajo, a veces como trabajo textil, a veces como... Esto puede generar fricciones, pero se produce. Cambio en la sociedad gremial era imposible, porque el trabajo era siempre trabajo concreto y especializado. ¿Cuál es la unidad de medida? Lo que se considera un trabajo simple. Ojo que el trabajo simple no es mero desgaste de fuerza de trabajo, sino que lo que se considera trabajo simple cambia con el cambio de las sociedades. Digo, a partir de un cierto momento, el trabajo simple incluía saber leer y escribir. Porque si no, no estabas en condiciones mínimas de entrar en una fábrica. Antes no. Antes eran muy poquitos los que sabían leer y escribir. O sea, dependen de las condiciones culturales mínimas necesarias para alcanzar los tipos de una fábrica. Si no, no hay forma. El trabajo más complejo es siempre desigual, solo el trabajo siempre potenciado, más bien multiplicado. Por más que una mercancía es el producto del trabajo más complejo, su valor la equipara al producto del trabajo simple, por consiguiente no representa más que determinada cantidad de trabajo simple. Las diversas proporciones en que los distintos tipos de trabajo son reducidos a trabajo simple se establecen a través de un proceso social que se desenvuelve a espaldas de los productores y que por eso a esto les parece resultado de la tradición. Es decir, finalmente por el mercado. Es decir, si un capataz o un obrero especializado produce tres veces más que un obrero simple, sencillamente esto se va a reflejar en que el salario del obrero especializado va a ser tres veces mayor que el salario del obrero simple y va a generar tres veces más valor. Esto es un proceso social del cual uno no puede ser consciente, pero que está por ahí dando vueltas. En sí, para sí, una cantidad mayor de valor de uso constituirá una riqueza material mayor. Dos chaquetas más riqueza que una. Con dos chaquetas puede vestirse dos hombres, mientras que con una, uno solo. No obstante, la masa creciente de la riqueza material puede corresponder una reducción simultánea de la magnitud de valor. Esto es lo que yo decía de las computadoras. Yo puedo tener algo mucho más productivo y sin embargo que valga lo mismo o menos que antes. Es decir, valor y valor de uso y valor van por diferentes senderos. Yo puedo tener más valor con el mismo valor de uso, eso depende de las condiciones técnicas del producto. ¿Por qué no puedo comparar dos cosas? Porque pueden ser reducidas a un valor común. Y él ahí empieza empiezan a ver de la pregunta, si no tengo ruedas acá, de la pregunta 20 al final, que es la punto 3, la forma de valor o valor de cambio, que es donde él desarrolla esta cuestión. Thank you. se procede precisamente a la inversa. Viéndose en la relación de valor, tan solo la proporción en la que se equiparan determinadas cantidades de dos clases distintas de mercancías, se pasa por alto de esta suerte que las magnitudes de cosas diferentes no llegan a ser comparables cuantitativamente, sino después de su reducción a la misma unidad. Esta es la página 51. O sea, para poder comparar camisas y papas tengo que reducirlas a una unidad. ¿La unidad cuál es? Que sean productos del trabajo. Si decimos que las mercancías, página 62, en cuanto a valores, no son más que mera gelatina de trabajo humano, nuestro análisis las reduce a la abstracción del valor, pero no les confiere forma alguna de valor que difiera de su forma natural. Otra cosa ocurre en la relación de valor entre una mercancía y otra. Lo que pone de relieve su carácter de valor es su propia relación con la otra mercancía. Es decir, yo puedo pescar el valor de una mercancía solo si está en relación con otra mercancía. La mercancía sola no hay forma de ver esta cuestión de valor. Lo que decimos es que tampoco el del trabajo del tejedor, en la medida en que ese valor posee rasgos distintivos alguno con respecto al trabajo de tacto, es por ende trabajo abstractamente humano. Es decir, lo que confiere valor es el trabajo abstracto, el trabajo en el cual sacamos todas las particularidades concretas y lo único que me queda es el desgaste de la fuerza de trabajo. Eso confiere valor. Es decir, tiene valor porque son... La fuerza del trabajo humano en estado líquido, el trabajo humano crea valor, pero no es valor. Se convierte en valor al solidificarse, al pasar a la forma objetiva. Para expresar el valor de la tela como una gelatina del trabajo humano, es menester expresarlo en cuanto a objetividad, que como cosa sea distinta del lienzo mismo, y a la vez como una de él y otra mercancía. El problema es esa razón. O sea, las cosas como cosas son valores en cuanto tienen gelatina del trabajo humano. Y esto solamente se manifiesta en relación con otras cosas. Una cosa importante, el trabajo humano crea valor, pero no es valor. Esta es una frase fundamental. Porque en realidad, cuando uno ve a todos los demás autores, Smith, y ahí la confusión de Smith, y ni aclarar a los autores neoclásicos, lo que hablan es de un mercado de trabajo, es decir, donde se compra trabajo. Lo que dice Marx es que el trabajo no se compra, el trabajo no es una mercancía. Después lo vamos a ver, pero fíjense lo siguiente: cuando uno va al almacén y compra algo para ponerle café o leche, y compra endulzar o azúcar. Es decir, no compras una actividad endulzar, compras algo que sea capaz de ejercer esa actividad. ¿Ves? El trabajo es una actividad, no puede ser una mercancía, uno no puede comprar una actividad. Lo que compra es la cosa capaz de realizar la actividad. Por eso dice, el trabajo no es una mercancía. Después vamos a ver, lo habrán visto seguramente en otra materia, pero vamos a ver cuál es la mercancía, la fuerza de trabajo, es decir, la capacidad de trabajar que todos tenemos y que ejercemos, seamos sinceros, lo menos posible, pero que todos la tenemos. Eso es lo que es una mercancía, no el trabajo. El trabajo es una actividad. Uno no compra endulzar, compra azúcar. Si compra aquella mercancía que tiene la capacidad de endulzar, uno no compra trabajar. Compra fuerza de trabajo, que es aquella mercancía que tiene la capacidad de trabajar. ¿Se entiende eso? Bueno, después la pregunta 23. Cuando yo cambio la relación entre una camisa, 3 kilos de papas, una camisa, 4 kilos de papas. Ahí, lo que dice Marx es que yo no sé exactamente qué fue lo que cambió. Puede ser que la camisa esté más barata, puede ser o el robo esté más cara, puede ser que la papa esté más barata, puede ser que haya cambiado los dos. Es decir, tomando los precios relativos, yo no puedo saber con exactitud dónde está el cambio. Los cambios efectivos en las magnitudes de valor, pues, no se reflejan de un modo inequívoco ni exhaustivo en su expresión relativo o la magnitud de valor relativo. Esto está en la página 67. El valor relativo de una mercancía puede variar aunque su valor se mantenga constante. Su valor relativo puede mantenerse constante aunque su valor varíe. O sea, se dan todas las posibilidades, depende de los tiempos de trabajo. Bueno, de vuelta, a través de que se expresa el valor, de vuelta en la página 69-70 vuelvo a decir que el valor se expresa a través de... Como ninguna mercancía puede referirse a sí misma como equivalente y por tanto tampoco puede convertir a su propia corteza natural en la expresión de su propio valor, tiene que referirse a otra mercancía como equivalente, o sea, hacer de la corteza natural de otra mercancía su propia forma de valor. Es decir, una mercancía, uno la ve y no sabe si tiene valor. La única forma de saber que es compararla con otra mercancía. No hay forma. Y esto es lo que lo compara Marx con el peso. Las cosas tienen peso, pero uno puede saber qué peso tiene solamente si lo pone en una balanza, si no hay una forma. Fíjense cómo lo dice. No obstante, la analogía se interrumpe aquí. La expresión ponderal del pan de azúcar, el hierro asume la representación de una propiedad natural común a ambos cuerpos. El ser pesado, o sea, en esa balanza vieron que pongo una pieza de hierro y pongo una cierta cantidad de azúcar. Mientras que la chaqueta, la expresión del valor del lienzo, simboliza una propiedad supranatural de ambas cosas. Su valor, algo que es puramente social. ¿Ven que es lo que se opone a material es social? Acá directamente lo dice. El valor es una cosa que es puramente social. ¿Frente a qué? Frente a cosas que son materiales. Después de la página 73-74 cuenta esto de que Aristóteles no puede llegar al valor porque está pensando en una sociedad esclavista. Y después va a ser el desarrollo de las distintas formas del valor. Él lo plantea de esta forma. Acá la discusión es una reconstrucción lógica o él cree que históricamente el dinero apareció así. Ahí es toda una discusión. Para mi gusto las dos cosas, pero básicamente él te cuenta esta historia del dinero como que fue así. Es decir, está diciendo, bueno, yo tengo una determinada mercancía, 20 varas de lienzo y una sociedad de trueque. La puedo cambiar por una chaqueta, por 20 libras de trigo, por 2 onzas de oro, ¿no? Por distintas cosas. Entonces dice, esto tiene un problema. En primer lugar es incompleta, porque nunca puedo tener en cuenta todas las mercancías posibles. En segundo lugar, como cada mercancía la tengo que analizar de esa forma, tengo infinitas relaciones posibles de cambio. O sea, tengo que comparar mi mercancía, lienzo, con cada una de las otras para intercambiarla. Pero el productor de trigo tiene que hacer lo mismo. Mi trigo, con cuántas cosas, lo demás. Y así cada uno de ellos, ¿ya? Un montón de relaciones infinitas. Entonces, ¿qué es lo que dice él que va a ocurrir? Como un proceso natural del sistema, el mismo sistema va a elegir una mercancía como equivalente general. Es decir, todo el mundo va a estar dispuesto a aceptar, por ejemplo, el lienzo como equivalente general. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo ir y vender mi trigo por una cierta cantidad de medidas de varas de lienzo y después llevar estas varas de lienzo y comprar un colchón, que era lo que yo necesitaba. Es decir, utilizo el lienzo para, en principio, comparar con todo. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Invierto esto. Es decir, ahora comparo cada una de estas cosas con el lienzo. Y acá el lienzo es el equivalente general. Es decir, es aquella cosa con la cual expreso los valores de todas las demás mercancías. Expreso el valor de todo el lienzo. Hasta que finalmente, por razones de practicidad, que se termina eligiendo el oro. O sea, los metales preciosos, porque no se desgastan, tienen mucho valor. Lo interesante es que cuando finalmente se produce este proceso, ¿qué es lo que ocurre? Que el oro tiene valor de uso como oro. Para hacer joyería, ese tipo de cosas. Pero ahora tiene como valor de uso un nuevo valor de uso. Representar a todas las demás mercancías. Es decir, que pasa a ser lo que él llama el dinero. Lo interesante es que Marx, el dinero, el oro, no es algo separado del sistema, sino que el dinero es una mercancía más. Y ofrece el problema del dinero, uno puede tomar dos posturas extremas. Uno puede ser un metalista o uno puede ser un nominario. Es un metalista, ¿qué es lo que dice? El oro es una mercancía, el dinero es una mercancía. Metalista, porque generalmente la mayoría por metales, digamos, puede ser triguista, es decir, la mercancía trigo es la que sirve como equivalente general. ¿Qué propiedad tiene? Que tiene un cierto valor en cuanto a oro. El oro vale como oro. Digo, ahora no conviene. Entonces, fíjense que ya casi no hay problemas para conseguir monedas. Hace un tiempo que era lo que pasaba. Las monedas de 50 litros valían más como metal que como moneda. ¿Qué pasaba? Las acaparaban, las fundían y las vendían como metal. Es decir, el metal tiene un valor como metal. En la medida en que convenga, todo el análisis, que no lo vamos a ver, pero que hace el Green y todo el mar, era con esta bicicleta que se hacía con el oro y transformando las monedas de oro en metal y volviéndolas a vender a Banco de Inglaterra. Quiere decir que el oro para los metalistas es una mercancía y tiene valor en función del valor de la mercancía. En el caso de mar, tiene valor por la zona de trabajo. Se paga que 10 horas una chaqueta, 10 horas cuatro monedas de oro. Bueno, esto es una postura metalista. Un nominalista dice, no, mire, el dinero es un papel, el dinero es un bono que me dice que yo puedo jugar contra las mercancías del sistema. Es un bono que me permite reclamar parte de las mercancías del sistema. Pero el papel no vale nada. El billete que tenemos nosotros como billete no vale nada. El papel no vale nada, ¿vale? Porque socialmente están aceptados y uno los puede usar como un bono para comprar algunas cosas. O sea, con un billete y tener un paquete de pagamento. Puede hacer. Ahora, en esa postura Marx es fuertemente mentalista. Fuertemente mentalista. Y si se emite papel, tiene que ser contra oro. Y si se emite papel por encima, va a valer menos, sencillamente porque representa menos cantidad de oro. ¿Ven? En esa discusión es fuertemente mentalista. Bueno, con eso, muy abuelo del pájaro, tenemos visto el capítulo 1. Yo sugeriría, el lunes que viene seguimos con Marx, intente pegarle un repaso, cosa de que los demás capítulos arranquemos por lo menos con cierta memoria de qué se trata el capítulo 1, porque después no, si no se nos entiende un poco. Gracias, nos vemos. Y vamos a tener que tener las rutas. de energúmenos. Ahora, a la vuelta, es que temprano.